vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente merece nuestra atención, nuestro amor, nuestro seguimiento. Aleluya. Le saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Comenzamos la semana en este mes del Santo Rosario. Y qué importante es que entendamos que la palabra nos instruye. Ustedes saben que para ser músico, matemático, mecánico, uno que tener un maestro. No basta el YouTube que tú mires, no. Tener un maestro, un catedrático, un profesor. La palabra es nuestra maestra. La palabra no es su mensaje, es la persona del mismo Jesús. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La instrucción. Qué importante es enseñar a elegir el bien. Les contaba ayer el triste caso de este joven que estudiaba medicina, quería seguir una especie de medicina para hacer una obra social, y el papá le regaña y le dice, no, tú estás estudiando para hacer dinero. No le dijo que era para curar personas. Esto confunde. Si aquellos que están con nosotros, especialmente los jóvenes, ven la ambición material, y ven que a cualquier forma, a cualquier modo de que obtener el bien, la riqueza, el mundo está perdido, porque tienen malos maestros. Por eso hoy nosotros vemos cómo Pablo, en la carta a los Gálatas, va educando poco a poco a estos Gálatas en dos formas de poner la confianza en Dios. En una forma sencilla, humilde, y en otra forma, pues como quien dice, si Dios no me lo da, lo agarro yo. Es la historia de Agar y de Sara, ¿no? Como no tenía hijos Abraham, entonces vino Sara y dijo, si Dios no da hijos, yo le voy a dar un hijo a través de mi esclava. El hijo de Agar, el famoso Ismael, ¿verdad? Padre del mundo árabe, pues era hijo de Abraham y de la esclava, porque hay que tener ese hijo, Dios ya se tardó mucho. Entonces es como quien dice, yo voy a ponerle a Dios la cita, la fecha y el modo en que debe actuar. Y eso no fue así, porque al final después nació Isaac, nació de una mujer estéril. Pero el espíritu humano es como dictador, ¿no? Y por eso Jesús en el Evangelio hoy se desencanta de la gente. La gente quería ver signos, ver milagros, noches de gloria, salones del reino y todas estas patrañas que, como digo, se hacen engañando gente en nombre de Dios. No, Dios no va a darte signos extraños, aunque los milagros reales existen si son realmente comprobados. La gente quería ver cosas y dice, solo les será dado el signo de Jonás, es decir, que estuvo aquel 3 días en el vientre del pez, así Jesucristo murió y al tercer día resucitó, dice, ¿no? Y compara y dice, hubo gente en el pasado que fue más sabia. Más sabia fue el rey de Nínive, que se convirtió delante de Jonás, que era un pobre predicador, o más sabia la reina de Nínive, la reina de Saba, que vino desde Etiopía a ver a Salomón. ellos sí supieron valorar, supieron ver lo principal. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros realmente tenemos la fe en la paciencia de la obra de Dios? Es decir, Dios mío, yo te he pedido algo, tú sabes que yo tengo esta necesidad, puede ser material, puede ser sobre todo espiritual, dame cuando tú y como tú quieras. ¿Tenemos esta actitud delante de Dios o somos como Sara, que quería el hijo a la fuerza? Y la segunda pregunta es esta. La gente pedía cosas extrañas. No, queremos milagro, ya no queremos palabras, queremos ver milagros. O somos como aquellos que, escuchando, dice el rey de Nínive, a un pobre predicador que era Jonás, se convirtió. O la reina de Saba, que vino a ver un rey, Salomón, y hizo el gran viaje por él. ¿Somos sabios como estos paganos que eran al fin? Preparémonos a la oración. En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, no permitas que nuestra fe se convierta en una máquina de milagros, de acontecimientos portentosos, porque sabemos que tú tienes tus planes. Escucha aquello que te pedimos. Sobre todo, ayúdanos a que te pidamos el bien y no simplemente cosas buenas, sino ser buenos. Y danos sobre todo la fe de los más sencillos, como este rey de Nínive que era terrible, o esta reina de Saba que era terrible, pero delante de lo que había que ver, fueron humildes y se convirtieron. Gracias, Señor Jesús, porque con sabiduría podremos escoger lo que nunca se acaba, el tesoro mayor que eres tú, Señor. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 112, bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Es decir, la fe no tiene fecha de caducidad. Bueno, si Dios no me cumple a fin de año, ya dejo de creer. No, le voy a dar un año más. No. Abraham, el padre de estos muchachos, de Ismael con Agar y de Isaac con Sara, era el hombre que siempre esperó. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Dame, Dios mío, lo que tú sabes que necesito. Dame tu auxilio, pero que sea como tú quieras y cuando tú quieras. Hagamos esta petición. Pensemos en esta frase tan importante, ¿no? Bendeciré al Señor ahora y siempre. Aunque el día de mañana Dios se tarde o me parezca que no me escucha, lo seguiré bendiciendo siempre, porque Él no falla. Entremos en esa contemplación diciendo, bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Hoy finalmente en la acción queremos, hermanos, proponernos dos metas, dos objetivos. El primero es darle a Dios el acto de fe. Dios te da la fe a ti, es un regalo del Espíritu Santo, pero también es una respuesta humana, ¿no? No ser impacientes con Dios como esta señora Sara. Bueno, si no se puede conmigo, aunque sea con esclava, vas a tener un hijo, pero bueno, así sea. Porque esto hay que presionar a Dios que cumpla. En fin, no, démosle a Dios su tiempo. Él no es como tú y yo, que estamos prisioneros en el tiempo. Y en segundo lugar, pues queridos hermanos, no seamos como esta gente buscadora de espectáculos. Ustedes saben que está de moda el espectáculo, ¿no? Por eso tanto artista viene aquí a hacer dinero, aunque sea que venga mal vestido y mal tomado. La gente quiere ver cosas, sentir cosas, adrenalina, adrenalina. No, la verdad está mucho más allá. Es cumplir, creer y cumplir esta palabra de Dios de modo silencioso, de modo sencillo, de modo perseverante. No soy de la intercesión de la Virgen María, nuestra reina y patrona del Rosario, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.